Dije wow, wow. Hay un par de raperos que me quieren robar los flows, flow. Me gusta el dinero, mi baby se pita de Dior, Dior. En una alta gama fui tinteado a todo motor. Wow, a mi baby le encanta el dinero. Existe verme negociar como en la época de los kilos enteros. Puede facturar lo que le haga todo eso que yo más quiero. Y me hablo el diablo como a Paganini. Y ella es como el crack en el cornet de Biggie. Quiero ese culo, mami, flow, Ibi. Tras un strip, fuma tiki, iki. Entre un strip, fuma tiki, iki. Vivo en un juego como el GTA. Este no roba, este también. Este no lo hace tan bien. One shot, no lo pueden creer. Las monedas se te empiezan a caer. Estamos donde lo ve prender. Like, wow, dejamos de vender. Dice wow, wow. La escondo en el fondo de ella. Y ella dice wow, wow. Hasta el estómago llego sin pide dicho, yo. En verlo en mi barrio de paro, no vivo en Detroit. Invierten en kilos, no en Bitcoin. Vertiente de estilo, Money Floyd. Nunca me canso, Levington. Levite no, Lewiston. Fritando papa, PepsiCo. Tú no eres trampa, pésimo. Sí, facilísimo. Ya sé su flow malísimo. Shout out caducoísimo. Seguimos cocinando riquísimo. Se lo hago en el living y llega la delivery. Con una brin y torqueándome slippery. Voy a partirla como Travis Kimberly. Entro en su culo de una forma increíble. Mientras la baby me dice wow, yo también voy a decírselo. Si salen corriendo mi timbre, no. La tengo bebiendo del biberón. El tiburón. Dije wow, wow. Hay un par de raperos que me quieren robar los flows, flow. Me gusta el dinero, mi baby se viste de Dior, Dior. En una alta gama fui tinteado a todo motor. Wow, a mi baby le encanta el dinero. A mi baby le encanta el dinero. Y pa' eso yo soy el primero. En tema yo no soy sincero. Yo salí de abajo como mi bardero. Ahora viviendo una movie que ni yo mismo me creo. Plug americano, también europeo. Cristales tinteados, pendiente a lo feo. Vivo sin recreo, la con ese teo. Fumando 10 libres y así me mareo. En esto soy profesional. Suena muy internacional. De cero en el game, a técnica Alvin Klein. Ahora ropa diseño con la game. Intenta copiarlo y no lo hacen bien. Los cristales polar siempre a más de 100. Y en el otro fío la vitrina. Y en el closet puse prenda fina. Ninguno nos vio en la ruina. Ellos se acercan cuando estás arriba. Tengo a la shorty pidiendo que siga. Jugada que hago me sale efectiva. Están copiando el flow rapero de mentira. Yo no confío en nadie porque estos se viran, yeah. Todos se viran, todos se viran. Negro, lo tuyo siempre fue mentira. Ando en la mira, ando en la mira. Escapándome de la policía. ¿Quién lo diría que llegaría? De vuelta al barrio me gritan mesías. Mi rebeldía emana poesía. Tú mejor ten cuidado a quien le tiras. Dice que me va a bajar, pues no me baja. Nadie me un falso, tropa que se creen intocable. Si fuese un fantasma también un cobarde, vení pa' la calle, hijo de puta, que el asfalto arde, se reó. Estamos partiendo el show, ella me pide flow. Se vino y se mojó, dije wow. Dije wow, wow. Hay un par de raperos que me quieren robar los flows, flow. Me gusta el dinero, mi baby se viste de Dior, Dior. En una alta gama fui tinteado a todo motor. Wow, a mi baby le encanta el dinero.